Los anhelos son los presentimientos de facultades que residen en nosotros, los signos precursores de lo que un día estaremos en condiciones de llevar a cabo. Bienvenidos a Perros Serios. Con nosotros tenemos a Rex. El programa de hoy lo dedicamos a Sincho, ganador del concurso de perros pastores de 1967, nuestro eterno chapeldún. Y al otro lado, Viscor. Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Aquí a los mandos, Lucky. Comenzamos. Agenda. Es día 8 en el bar Surrut de Gorliz. A las 9 de la noche tendremos toda una demostración de Stoner de la mano de Veruna desde Ispaster y Lúpulo desde el mismo Gorliz. Mismo viernes 8, en el Gaste Locala de Deusto, a las 9 por 3 euros, habrá un concierto organizado por la DDT de Bilbao y tocarán Última Neurona y Undécimo Mandamiento, dos veteranos del punk de Bilbao. Y el domingo día 10, en el Gasteche de Charrasca de Basauri, 7 de la tarde, prontito, para animar el domingo, por 4 euritos tendremos un par de grupos de hardcore melódico, que son Blowfuse y Adrenalize, que es lo que está sonando, y acompañados de la banda local Automatic Scum, un bolazo. Y para terminar, el miércoles 13, en el Café Anchoquia de Bilbao, a las 8 y media, por 5 euros, toca Sexty Sexters. Nos dejamos con un tema de Adrenalize. Buscando trufas. Abrimos esta maravillosa sección en que hacemos todas las semanas, que es Buscando trufas, con la banda Maceo Parker and All the King's Men, banda formada por los músicos que componían la sección instrumental de James Brown a finales de los 60. Y que a principios de los 70 decidieron salir del amparo de su larga sombra para empezar a hacer su propio nombre en la música. Y vaya si lo consiguieron, ya que hoy en día podemos mencionar casi sin pensar a Fred Quisley, Pee Wee Ellis o el mismo Maceo Parker, o bandas como Parliament o Funkadelic, que también han marcado época. Vamos a dejar con la quinta trufa de este primer disco en solitario de Maceo Parker, titulado Doing Their Own Thing. Sentid el funk más auténtico y entusiasta. de la mano de Maceo Parker. Esto es Shake It Baby, Keep On Shaking It, que además del nombre del tema, se debería convertir en un estilo de vida. Muévelo y no pares de moverlo. Imaginaos una cesta repleta de trufas con un cartelito que dice: prohibido catar las trufas. Pueden causar diversión. Llegados a este punto, habiendo devorado más de 10 o 15 trufas en este comienzo de Perros Serios, no tendría sentido pararse aquí. Una vez saltada esta prohibición, mejor que lo hagamos por todo lo alto. Así que sin ni siquiera cambiar de artista, vamos a escuchar otro temazo de Maceo Parker, esta vez Soul Power 74, tema perteneciente a su segundo disco, As People. Thank you. you think you're mighty wise. You tell me that you love me, then you roll those. Y el olor de las trufas nos acerca hasta Rex. Sí, amigo, para ir aclimatando aún más el programa, un poquito más de funk, hot funk. Relajante, sí, pero no obstante, también muy estimulante. Perros Serios os recuerda que no dejéis nunca de cultivar cada uno de los fragmentos que forman tu persona. Disfrutemos ahora de una trufa encontrada en el año 81 de mano de Quincy Jones en su álbum The Dude. Un álbum lleno de colaboraciones de alta gama y sin duda unas trufas deliciosas. That you've been out on a spree. Hot funk con toques de hot jazz hacen de este álbum algo muy propio para la velada de hoy. En esta ocasión la colaboración es con Patty Austin, una preciosa voz surgida de Harlem, muy cercana también al jazz. Os vamos a dejar con Something Special, Quincy Jones y Patty Austin. It was only yesterday that I was falsa. Estrenamos sección, compañeros, traemos la balsa. Somos soldados Zulu y nadie puede pararnos. ¿La travesía por mar no será siempre dulce el destino? Sin duda, la dulzura que es capaz de saciar toda tu alma está aquí, en la balsa. Os traigo un dulce single para inaugurar la balsa de Twin Roots. Vamos a poner un poco de ritmo dub a esta tarde-noche de noviembre. Vamos a relajarnos bien. Túmbate en la balsa, mira las estrellas y simplemente escucha No Love, single del 77 de Twin Roots. La gramola. Pasamos a la gramola, cambiamos de sección. Vamos a escuchar el rock añejo de la mano de Blues Pills, Rock 70s directo desde Suecia. El caso es que este grupo no viene de los 70, sino que es un grupo reciente. De hecho, están formados a finales del 2011, liderados por el ex bajista de Radio Moscú. Y Blues Pills hacen algo parecido a lo que hacía Radio Moscú, pero añadiéndole a ese power trio una voz femenina a lo Janis Joplin. De momento, los tres singles o EPs que han sacado están teniendo bastante tirada dentro del mundo del rock. Y la verdad es que a pesar de que solo tengan 2 años de vida y el guitarrista tenga 18 años, este grupo está en todo lo alto. Vamos a escuchar de un EP del 2012, de los dos que sacaron el año pasado, la canción Black Smoke, que es un auténtico temazo. Aquí va Blues Pills. Is there nothing left to see? tiempo de Ramadán. In the streets of New York, dope fiends are leaning for morphine. The TV screen follow the homicide scenes. Rex, ¿qué pretendes? ¿Montar una religión? ¿Otra secta? No queremos más sectas en Bilbao. Olvídate de eso. Esto se trata de mirarse a uno mismo. Un viaje introspectivo. Un viaje que requiere un proceso, un ritual. Muchas veces, para entrar en ambiente, los chamanes usan sus conocimientos sobre ciertas plantas y sus propiedades para propiciar un buen camino a este viaje. Perros serios, es una velada con luz tenue e intensa humareda verde. Aquí simplemente no la manchamos, siempre buscamos solamente la verdadera esencia. Con verdadera esencia os traigo otra vez un single. Un single, pues es una canción suelta que se hizo para el soundtrack, la banda sonora de Bad Boys, esa película. Cal o the Wild es el grupo que en el 96 dio sonido a esa película con Clouds of Smoke. Os dejamos en esta humareda. Stressing me out and I see no way, but I got hope like Bob. In fact, I keep tracks and a packs and stacks for your new jacks. I'm building with the guards on survival and an everyday environment. Then I get licked back and take the lick the dick. See, I know ways around complicated matters. Grown up in the ghetto on the island of Manhattan. See, know my seat on maintaining with the bread. Rock the flat top until the went dead. I'm known for my skills on my techniques, course direct drive systematic. I'm a turntable addict. But still I put enough time into the rap. Representing Harlem, motherfucker, where you at? Cause I got a bag and I got a punch. If you're living a life, what they call it, a wild motherfucker. What your my head's in the cloud of smoke when I choke upon the line. Hey, high. My head's in the cloud of smoke when I choke upon the line. Hey, high. My head's in the cloud of smoke when I choke upon the line. Hey, high. My head's in the cloud of smoke when I choke upon the line. Hey, high. I'm on cloud nine. I keep about a quarter pound of ganja. Oh, I wonder if I could have a mega blunt session with my homies. No question. Your neighborhood goon soon looking for my ace boom cone. Villain, the sporter, hitting up your daughter, slaughter styles the best way. Chico, me amigo, that's my essay. We get the live on a day-to-day basis and still find traces of passion. My fat sack, black, a matter of fact. I need a shotgun, shotgun, rush to my head. My eyes are swell and get red, what the hell be? Smooth stone is the way up the walk. I'd rather be f***ed up than outlined in chalk. I stalk the streets of New York like a bandit. I landed a deal with some homies from the hill on the rim. I represent all of New York. That small talk, take that bullshit then walk. You're jealous, you know you can't f*** around, fellas. You be slouching like EPMD. So I'm house, my head's in the cloud of smoke. I choke upon the line. From the P-O-L-O, the D-O. Purgatorio. Ya estamos en el purgatorio, nos hemos acelerado un poquito y vamos a escuchar un poco de ruido. Nos trasladamos a principios de los 90 en Vizcaya con la banda bilbaína de rock y noise Cáncer Moon. Cáncer Moon venían de tocar en otros grupos de punk y rock de la época y montaron la banda después de un concierto de Sonic Youth. Hay grupos que permanecen en un injusto olvido y Cáncer Moon son un ejemplo perfecto de ello. Aunque nadie dijo que hacer noise fuera fácil, y más en ese momento y si lo haces en inglés. Así vamos a escuchar el cuarto tema de su primer disco de 1990, el primer disco de los tres que editaron a principios de los 90, y la banda nunca se disolvió, pero dejaron de tocar en 97, aunque en el 2008 el cantante buscó como salida a su vida el suicidio. Aquí va el tema Cruella de Vil, Cáncer Moon. Yeah. Seguimos en el purgatorio, pero esta vez no vamos a sumergirnos tanto en esta oscuridad, sino que vamos a explorar diferentes pasajes de este purgatorio. Cuatro chicos alemanes llamados The Satelliters, que se formaron en el año 1993, pero que hasta hace bien poco han sido bastante desconocidos por su política de edición de discos, ya que los grababan y editaban en Estados Unidos y simplemente hacían la publicidad allí, y hace poco han decidido cambiar esta política y empezar a explorar a ver qué pueden ofrecerle a Europa. Editan en el estado español con el Visto Recordings y Hey Girl Records, que nos traen estos temazos, y su último trabajo titulado Out of Here, en el cual nos demuestran su buen hacer mezclando rock, garaje, punk, incluso unas pequeñas pinceladas de psicodelia, nos devuelve directamente a los años 60, donde encontramos el origen de estos sonidos. Os dejamos con The Satelliters, Waste of Time. Siéntate con nosotros, relájate y disfruta. Perros serios, intentando crear un mundo mejor desde Irola Irratia e Undasaspi.bost FM. A pasar ahora a los asuntos serios. Hoy traemos un relato poético y erótico que hará las delicias de todos los paladares. más profunda piel. Cada memoria enamorada guarda sus magdalenas y la mía, sábelo, allí donde estés, es el perfume del tabaco rubio que me devuelve a tu espigada noche, a la ráfaga de tu más profunda piel. No el tabaco que se aspira, el humo que tapiza las gargantas, sino esa vaga, equívoca fragancia que deja la pipa en los dedos y que en algún momento, en algún gesto inadvertido, asciende con su látigo de delicia para encabritar tu recuerdo. La sombra de tu espalda contra el blanco velamen de las sábanas. No me mires desde la ausencia con esa gravedad un poco infantil que hacía de tu rostro una máscara de joven faraón nubio. Creo que siempre estuvo entendido que solo nos daríamos el placer y las fiestas livianas de alcohol y las calles vacías de la medianoche. De ti tengo más que eso, pero en el recuerdo me vuelves desnuda y volcada. Nuestro planeta más preciso fue aquella cama donde lentas, imperiosas geografías iban naciendo de nuestros viajes, de tanto desembarco amable o resistido de embajadas con cestos de frutas o agazapados flecheros. Oh viajera de ti misma, máquina de olvido, y entonces me pasó la mano por la cara con un gesto distraído y el perfume del tabaco en mis dedos te trae otra vez para arrancarme a este presente acostumbrado. Te proyecta antílope en la pantalla de ese lecho donde vivimos las interminables rutas de un efímero encuentro. Yo aprendía contigo lenguajes paralelos, el de esa geometría de tu cuerpo que me llenaba la boca y las manos, de teoremas temblorosos, el de tu hablar diferente, tu lengua insular que tantas veces me confundía. Con el perfume del tabaco vuelve ahora un recuerdo preciso que lo abarca todo en un instante que es como un vórtice. Sé que dijiste, me da pena, y yo no comprendí porque nada creía que pudiera penarte en esa maraña de caricias que nos volvía ovillo blanco y negro. Lenta danza en que el uno pesaba sobre el otro, para luego dejarse invadir por la presión liviana de unos muslos, de unos brazos, rotando blandamente y desligándose hasta otra vez ovillarse y repetir las caídas desde lo alto a lo hondo. Jinete o potro arquero o gacela. Entonces aprendí que la pena en tu boca era otro nombre del pudor y la vergüenza, y que no te decidías a mi nueva sed que ya tanto habías saciado, que me rechazabas suplicando con esa manera de esconder los ojos, de apoyar el mentón en la garganta para no dejarme en la boca más que el negro nido de tu pelo. Dijiste, me da pena, ¿sabes? Y volcada de espaldas me miraste con ojos y senos, con labios que trazaban una flor de lentos pétalos. Tuve que doblarte los brazos, murmurar un último deseo con el correr de las manos por las más dulces colinas, sintiendo cómo poco a poco cedías. Y te echabas de lado hasta rendir el sedoso muro en tu espalda, donde un menudo omóplato tenía algo de ala de ángel mencillado. Te daba pena, y de esa pena iban a hacer el perfume que ahora me devuelve a tu vergüenza, antes de que otro acorde, el último, nos alcanzara en una misma estremecida réplica. Sé que cerré los ojos, que lamí la sal de tu piel, que descendí volcándote hasta sentir tus riñones como el estrechamiento de la jarra donde se apoyan las manos con el ritmo de la ofrenda. En algún momento llegué a perderme en el pasaje hurtado y prieto que se llegaba al goce de mis labios, mientras desde tan allá, desde tu país de arriba y lejos, murmuraba tu pena, defensa, abandonada. Con el perfume del tabaco rubio en los dedos, haciendo otra vez el balbuceo, el temblor de ese oscuro encuentro, sé que una boca buscó la oculta boca estremecida, el labio único ciñéndose a su miedo, el ardiente contorno rosa y bronce que te libraba a mi más extremo viaje. Y como ocurre siempre, no sentí en ese delirio lo que ahora me trae el recuerdo que, desde un vago aroma de tabaco, pero esa musgosa fragancia, esa canela de sombra, hizo su camino secreto a partir del olvido necesario e instantáneo, indecible juego de la carne oculta, a la conciencia lo que mueve las más densas, implacables máquinas de fuego. No eras sabor ni olor, tu más escondido país se daba como imagen y contacto, y solo hoy unos dedos casualmente manchados de tabaco me devuelven el instante en que me enderecé sobre ti para lentamente reclamar las llaves del pasaje, forzar el dulce trecho donde tu pena tejía las últimas defensas, ahora que con la boca hundida en la almohada sollozabas una súplica de oscura aquiescencia. Más tarde comprendiste y no hubo pena. Me cediste la ciudad de tu más profunda piel desde tanto horizonte diferente, después de fabulosas máquinas de sitio y parlamentos y batallas. En esta vaga vainilla de tabaco que hoy me mancha los dedos, se despierta la noche en que tuviste tu primera, tu última pena. Cierro los ojos y aspiro en el pasado ese perfume de tu carne más secreta. Quisiera no abrirlos a este ahora donde leo y fumo y todavía creo estar viviendo. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene en Perros Serios. Encantados de estar otra semana más con vosotros. Dejándolo como siempre. Adiós.